notas amables a la palabra de Dios. Hoy 17 de agosto, año 2009, día lunes. La palabra de Dios según el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 19, versículos 16 al 22. Dice el texto: en aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo: todo eso lo he cumplido, ¿qué me hace falta? Jesús le contestó: si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendréis un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Al escuchar esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios para esta ocasión nos permite ver varios elementos de juicio para ganarse el reino de Dios, para obtener la vida eterna. Y alguien curioso, un joven, le pregunta a Jesús de Nazaret: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Uno podría preguntar: ¿qué debo hacer para ser agradable delante de los ojos de Dios? ¿Qué debo hacer para ganarme la confianza de Dios, el amor de Dios, los beneficios de Dios, las gracias del Señor? Y esa es la pregunta capital: ¿qué debo hacer? Y encuentra su respuesta en Jesús de Nazaret: lo que usted tiene que hacer es guardar los mandamientos de la ley de Dios. Añade algo especial que a mí me parece que es la parte importante en este texto. ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Una sola cosa es buena. Y la cosa que es buena es los mandamientos de la ley de Dios. Yo creo que uno se gana el amor de Dios y se gana la vida eterna, se gana la salud espiritual, se gana la libertad, se gana la buena suerte en la vida, se gana los caminos del Señor, siempre y cuando la persona cumpla los mandamientos de la ley de Dios. Pero ese tipo de mandamientos, como ubicados dentro del amor a Dios, el amor a los demás y el amor a sí mismo. De las cosas que más le interesa a Dios es qué hacemos por los demás. A Dios le interesa mucho esa propuesta. ¿Qué hace una persona por los demás? ¿En qué sentido una persona le sirve a los demás? Es caritativa con los demás, respeta a los demás, colabora con los demás, le sirve a su prójimo. Y yo creo que Jesús lo que trataba de decirle a ese muchacho era exactamente eso: cumple los mandamientos de la ley de Dios. El muchacho le contesta que ya los tiene cumplidos todos, como quien dice: yo respeto eso, pero no hago nada. Y lo que le insistía él exactamente, el maestro, era en eso: ¿en qué haces con los demás? ¿Cómo actúas con los demás y cómo vives con las demás personas? Yo creo que el servicio, la caridad, la entrega y la disponibilidad para hacer las cosas para alabanza del nombre de Dios y para el bien de los demás es la clave para ganarse la vida eterna. El muchacho quedó desconsolado, dice el texto bíblico, porque Jesús le pidió eso, entregarse a los demás, darse a los demás y servirle a los demás, porque era rico, dice el texto. Y hay una gran polémica entre la riqueza y la pobreza. Hay cantidad de personas ricas porque han trabajado bien en su vida y se han dedicado y comparten muy bien con los demás y se acuerdan de los demás. Pero también hay una cantidad de pobres con ganas de ser ricos y los tiene muertos esa idea, como que quisieran progresar pero económicamente en la vida, no espiritualmente, quisieran tener poder. Y tampoco el Evangelio va en esa línea, está hablando es de una pobreza con capacidad de desprendimiento. En la Biblia, la pobreza significa desprendimiento, generosidad, compartir, servirle a los demás. Eso significa pobreza en la Santa Biblia. La pobreza no es sinónimo de lamentación, ni la pobreza es el show que puede hacer una persona para estar siempre viviendo de los demás, o no querer trabajar y no querer sacrificarse. La pobreza no es un espectáculo que se hace en público. La pobreza bíblica es un don, es una gracia que le concede mi Dios a las personas de poder compartir con los demás. Pobreza puede ser sinónimo de generosidad, de desprendimiento, que la persona no se ha casado propiamente con el estado material o con el estado económico o con el estado del poder. Por eso termina el texto diciendo el joven quedó muy aburrido porque le dijo que se desprendiera de lo que tenía y lo compartiera con los demás. El joven entendía era como que él vivía muy rico y muy sabroso y no se metía con nadie. Ese no es el punto. El punto es hasta dónde las personas comparten con los demás. Aprenden a ser generosos, a saber utilizar las cosas materiales, a saber darle buen uso a todas las cosas que se van presentando en la vida, y el uso es para el bien de las personas, para la alabanza de Dios, para la construcción de una sociedad donde no se trata de acumular, ni amontonar, ni lograr el poder, ni mostrarle cosas a los demás para hacerlos sentir muy mal. Por eso yo creo que la gran lección para este día, lunes, es como la capacidad de desprendimiento que tengamos nosotros, que no se está hablando de riqueza ni de pobreza, se está hablando de una virtud, de una gracia, desprendimiento, sentido común, altruismo, podríamos decir, capacidad de ver cómo puedo yo servirle a los demás y hasta dónde lo puedo hacer. Buena consigna para uno aprender en la vida, a que mi Dios da tantas cosas maravillosas como son las intelectuales, espirituales, las afectivas, y que en esa proporción nosotros también podemos enriquecer a las demás personas en la medida en que compartimos con ellos lo que ellos tal vez quizás lo puedan necesitar, y al contrario, no explotamos a nadie ni nos aprovechamos de la debilidad de nadie ni de la ignorancia de nadie. Al contrario, enseñar al que no sabe y servirle a la persona que lo necesita. Amén. Notas amables a la palabra de Dios. Vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y luego ven y sígueme. Bendiciones para todos en todos sus proyectos y necesidades. Buen día.